Entonces, estábamos condenados, estábamos muertos, éramos pecadores. O sea, equivocamos el blanco. Nuestra vida era un desastre. A mí me decían esto y yo, pero rechinaba los dientes. ¿Cómo que un desastre? Terminé la universidad, voy a casarme, tengo una vida. ¿Cómo que un desastre? Claro que era un desastre. Y uno empieza eso y se da cuenta y dice, estábamos perdidos. Nuestro destino era morir. Y no solo morir una vez, como dice la Escritura, morir dos veces cuando se enfrenten todos ante el tribunal de Cristo, cuando venga el juicio, y ahí va a ser la muerte eterna. El que no entiende esto le pregunta al de al lado después, etcétera, o le pide un estudio. Pero hermano, esa era nuestra condición. Nosotros erramos el blanco, estábamos en pecado. Y el otro concepto que aquí sale, que son las transgresiones o los delitos, en griego la palabra que usa Pablo es paróptoma. Paróptoma. Quiere decir literalmente resbalón o caída. Se usa para una persona que ha errado el camino y que cada vez se aleja más de lo que debería ser su destino. Se usa para referirse a una persona que se despista y se desliza por terrenos peligrosos, lejos de la verdad. Transgresión es seguir un camino equivocado cuando podríamos seguir el correcto. Estábamos perdidos. Como dicen los chilenos, más perdidos que el Teniente Bello. Ni saben quién es el Teniente Bello. Busquen Google. Se perdió ese pobre hombre cuando cruzaba de Mendoza para acá en un avión y nunca más lo encontraron. Hace 50, 70 años, no sé, no me acuerdo. 70 años creo. Estábamos perdidos, hermano. Hermano, nosotros merecíamos la muerte. Estábamos condenados. No valíamos un peso. ¿Sabe que eso lo dice Dios? No lo digo yo, así que sonría que el Señor lo ama, como decía nuestro hermano allí, Ávila. No valíamos un peso. Estábamos destinados a la muerte. Pero un día, como dice acá, se cruzó el Señor. Y por su gracia, por su amor, por el puro afecto de su buena voluntad, como dice en otra parte, el Señor nos salvó, gloria al Señor. Y pudimos empezar a disfrutar de una vida que ni siquiera sabíamos que existía. No teníamos ni la más remota idea que el cristianismo podía ser algo a lo que vivimos, como lo que vivimos hoy día. No teníamos idea. Entonces, nosotros éramos hijos y hacíamos lo que el príncipe de las tinieblas, la potestad del aire, quería que hiciéramos. Y ese era nuestro destino. Estábamos condenados a muerte, hermano. Estábamos condenados a muerte por no seguir los preceptos de Dios. Podemos tener muchas justificaciones, y hoy día la gente, por supuesto, que usa las mismas justificaciones. Es que la gente que dice que me muestra a Dios, me muestra a un Dios, no sé, pues, sanguinario, intolerante, ves que esto, que el Dios es muy exigente, que los que dicen que son cristianos son así, o sea, perfecto, si está bien, yo usaba las mismas excusas o las mismas cosas. Pero ese no es el plan que Dios tiene con la humanidad, ni es para lo cual creó al hombre, sino que lo creó, insisto, para que fuéramos santos, para que diéramos gloria de Dios, para que fuéramos hijos suyos, para que hiciéramos las buenas obras que Dios quiere que hagamos. Si este hemisferio occidental que se dice cristiano fuera verdaderamente cristiano, no tendríamos los problemas que tenemos. Entonces, pero aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuestro cuerpo físico estamos acá, pero en espíritu estamos sentados con Cristo a la diestra de Dios Padre. Nuestra mente no lo entiende, no lo puede captar. Créalo simplemente. Cuando uno abandona a veces un poco esta cosa de razonamiento que nos tiene aprisionados y uno empieza a creer las cosas de Dios, uno descansa. Yo no puedo entender cómo es que yo estoy acá y aquí mismo me dice que estoy sentado juntamente con Cristo a la diestra de Dios. Pero ahí estamos. Entonces, esa era nuestra condición. Y esa es la condición, hermano, hoy día de la sociedad. ¿Qué puede explicar que se asalte una fonda a las 4 de la mañana y se le queme? Si no es que hay un poder detrás diabólico que tiene destruida a la gente y la gente no se da cuenta. Porque no tiene sentido eso. No tiene sentido, como muchas otras cosas no tienen sentido. El otro día leí una noticia, no sé si era en Yemen o algo así, una niñita de 8 años que la hicieron casarse con un gallo de 42 años y en la noche de boda el gallo la partió, literalmente, hermano, perdonen la crudeza. Murió destrozada esa niñita, perdonen la crudeza, hermano, destrozada. ¿A quién le puede caber en la cabeza eso, hermano? Pero eso está apoyado por una religión. ¿Usted cree que ese es el plan que tenía Dios para la humanidad? Nosotros a veces decimos, no sé, este chico, el Cizarro, que, o sea, se llama Cristóbal, pero el Cizarro, ya, el Cizarro, la cuestión, el compadre malo, ya, y todo el mundo dice, no, está bien que lo tenga. Ese pobre cabrón sonó desde que nació, estaba sonado. ¿Usted cree que ese es el plan de Dios para ese cabrón? Ahora está reventado. Queda la esperanza que un día se cruce con alguien que le pueda mostrar al que verdaderamente lo puede liberar. ¿Y sabe quién es ese alguien que lo puede liberar? Usted y yo. Porque a veces pensamos en abstracto. Alguien va a aparecer. Gloria al Señor si aparece alguien. Pero ¿sabe que esa es nuestra carga? Debiera ser nuestra carga. Y así cualquier ejemplo que usted quiera poner. Cualquiera. O sea, el plan de Dios, el propósito de Dios para el ser humano no es lo que hoy día uno ve en la sociedad. Nosotros hemos vislumbrado algo de lo que Dios quiere, porque nadie nos puede quitar los momentos de paz que tenemos, los momentos de alegría que tenemos, eso, saber que el Señor a uno le habla, que lea la Escritura y a uno le salta, tener comunión, esas cosas que a uno le muestran que verdaderamente Dios es real. No lo vivimos a cada momento, pero ya sabemos que es real. Y si con todo eso a nosotros nos cuesta, imagínense lo que le cuesta a la gente que no tiene al Señor. Ese es el propósito por el cual hacemos reuniones evangelísticas, hermano. Que la gente se salve. Y ese día es una batalla. Es una lucha sin cuartel contra el diablo y todos los espíritus que hay. Y uno tiene que estar conectado y enchufado. Romanos 5, 6, 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Otra palabra que yo decía, impíos, me dicen ahora. Eso yo lo he visto en las películas, no sé, una cuestión así como en la Edad Media, era como ya, impíos. Ciertamente esto es muy interesante. Apenas morirá alguno por un justo. Apenas morirá alguno por un justo. La versión internacional dice: difícilmente habrá quien muera por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque sabe que en la naturaleza de pecador, digamos, no era naturaleza lo que iba a decir, pero en esa condición de pecadores, nosotros nos transformamos en enemigos de Dios. Y la Escritura dice, difícilmente habrá alguien que se atreva a morir por un justo. Puede ser por casualidad, esa casualidad de la vida, que alguien se atreva a morir por alguien que es bueno. Pero Cristo murió por sus enemigos, por los que lo rechazaron. Nosotros rechazábamos al Señor, hermano. Yo sé que algunos más, otros menos. Yo sé que algunos tenían a lo mejor desde chico, no sé, una cosa de buscar de Dios y todo. O sea, eso uno lo sabe. Pero cuando uno lee la Escritura uno se da cuenta que uno no sabía nada, ni no hacía nada y estaba todo mal hecho. Y en esa condición Jesús muere por nosotros. Hoy día es exactamente lo mismo, hermano. La gente dice, mucha gente dice que tiene a Dios, pero no, está equivocado, está errado, hermano, está engañado. Está engañado, está con una cosa así que no pueden ver la realidad, la verdad. ¿Sabe quién tiene la verdad? Usted y yo, por más. Y la verdad no es que uno sea una la verdad como persona, la verdad está acá en la Escritura, en la persona de Jesucristo. A veces a uno le dicen, es que eres tan arrogante que la verdad, si yo no digo que yo sea la verdad, pero sí que yo he conocido a aquel que es la verdad. Y me podrán decir muchas cosas, pero yo sé que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, los demás no valen nada. Pero sabe, hermano, que no tenemos esa concepción.